Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Estamos listos ya para compartir una emisión más, la 184 del noticiario de Zona Cultura, a través de nuestras señales 100.9 Cultura FM y 940 AM. Así que hoy, mis estimados amigas, ya inició el pico y placa. Recuerde, 5 y 6 son los dígitos para el día de hoy. Información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel del país y también la que se desarrolla en las instituciones, organizaciones del quehacer cultural. Las compartiremos en esta propuesta informativa que les vamos a dar a conocer ya en minutos, porque de inmediato nos vamos a conocer las novedades que nos presenta AMT. Muy buenos días, amigos, saludos cordiales. Ya en este miércoles 26 de septiembre se nos está acabando el noveno mes del 2018 y bueno, hay que apresurarse con las novedades y las actividades que se deben realizar en este año. Les queremos señalar, la Agencia Metropolitana de Tránsito nos invita a tener mucha precaución, sobre todo el respeto a la señalética horizontal y vertical, utilizar el paso cebra para los peatones y también para los conductores, respetar los límites de velocidad al interior de la ciudad de Quito. El máximo en los sectores del interior de la ciudad es de 50 kilómetros por hora, en sectores periféricos es de 90 kilómetros por hora y en carretera, cuando las posibilidades lo permiten, es de 100 kilómetros por hora. La ciudad de Quito tiene tres contraflujos que ayudan para movilizar de mejor manera el ingreso a la ciudad, desde el lado sur por la avenida Mariscal Sucre en el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores, prioriza el sentido sur-norte. En el Valle de los Chillos, por la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra, hasta el Coliseo General Rumiñahui, de igual forma prioriza los automotores que ingresan a la ciudad de Quito. Y el tercer contraflujo es desde la avenida Interoceánica, el túnel hasta el túnel Guayasamín, prioriza el ingreso a la ciudad de Quito desde el Valle de Cumbayá y también Tumbaco. Vámonos a conocer qué es lo que nos indica en este caso la página de ECU911. Vamos a ver cómo están estas vías, pues que de alguna forma ustedes saben que se presenta alguna novedad y que es importante pues darles a conocer. Hace 52 minutos tenemos que desde el centro zonal de ECU911 Quito se da a conocer que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas y no registran inconvenientes. Así que mis estimados amigos, feliz viaje para todos quienes ya tienen esas propuestas de salir hacia el norte y hacia el sur del país. Y bueno, el día de hoy, 7 de la mañana con 4 minutos, queremos pues recordarles a ustedes que las diferentes instituciones educativas se encuentran ya preparando el juramento a la bandera. Es un día especial y por lo tanto vamos a contarles algunos detalles aquí en el noticiario de Zona Cultura. Así es, hoy estamos 26 de septiembre, un día especial para la historia de nuestro país, para todos los ciudadanos, ya que hoy se conmemora el Día de la Bandera Nacional del Ecuador. Recordemos, la bandera es este símbolo bastante importante para nuestro país, está conformada por los colores amarillo, azul y rojo, y sin duda que ustedes recordarán los símbolos que representan cada uno de estos colores. Y bueno, básicamente siempre se ha señalado que el amarillo representa el oro, el sol y la mayor riqueza del país. El azul representa nuestros océanos, el claro y el limpio cielo ecuatoriano. El rojo, uno de los elementos más importantes, representa la sangre vertida por los héroes que conquistaron la independencia de nuestro país, también de lo que corresponde a gran parte de Sudamérica, los héroes que vertieron su sangre para conquistar esta independencia y luego, posteriormente, a partir de 1830, ya fundar lo que es la República del Ecuador. Vamos a hacer un poquito de historia, que es también muy importante para poder desarrollar y tener muy presente sobre la historia de la bandera del Ecuador. Recordarán que a partir de 1830, cuando ya se funda la República del Ecuador, esto significa el separarse de la Gran Colombia. Ecuador toma su propio liderazgo y se separa de la Gran Colombia, que hasta ese entonces manejaban una sola bandera para lo que son ahora los estados de Venezuela, Colombia y Ecuador. A partir de 1830 hasta 1860 son varias las banderas que se van postulando para ser parte de la bandera nacional del Ecuador. Sin embargo, en 1860 el presidente Gabriel García Moreno, entonces jefe supremo de la República del Ecuador, establece mediante decreto ejecutivo que la bandera nacional estaría compuesta por los colores actuales, amarillo, azul y rojo, reemplazando hasta ese entonces el bicolor marxista que se manejaba, la bandera celeste y blanco que existía hasta ese entonces. Y es en 1955, ya en el siglo pasado, cuando el Congreso Nacional designa el 26 de septiembre como el Día de la Bandera Ecuatoriana, jornada en la que diversas instituciones educativas y gubernamentales deben rendirle respeto al símbolo patrio. Y así es como se vive la jornada. Con civismo en diferentes instituciones educativas, se realiza el juramento de la bandera para las personas, los estudiantes que pertenecen al tercer año de bachillerato. Un momento bastante especial también para los padres de familia, para los amigos, para las instituciones. Es un momento adecuado también para destacar a aquellos estudiantes con los más altos méritos académicos, reconociendo así su esfuerzo y también su responsabilidad. Ahí tenemos los conocidos abanderados, los escoltas, en fin, tenemos una serie de estudiantes que se destacan en este día, en el Día de la Bandera, como son los abanderados, portaestandartes y escoltas al realizar el juramento a la bandera nacional. Así es, la proclamación de los abanderados, como dijo Darío, el reconocimiento a ese mérito, al esfuerzo que lo vienen desarrollando desde los primeros años para posteriormente este 26 de septiembre, pues reconocer ese trabajo que lo han venido desarrollando. 7:08 a.m, 7:08 en todo el territorio continental ecuatoriano. En Zona Cultura. El ecuatoriano Ángel Llerena Hidalgo nominado al Premio Nobel en Fisiología. Se realiza proyecto de limpieza de playas. Ecuador financiará 53 proyectos de investigación a través de Inédita. Primer Congreso Internacional de Investigación, Innovación y Emprendimiento lleva adelante la Universidad Iberoamericana de Ecuador, UNIR-E 2018. Un 26 de septiembre recordamos el Día de la Bandera Tricolor Ecuatoriana. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil estrena El Pájaro de Fuego. El maestro Francisco Romero realizó la entrega de una obra al presidente Camilo Restrepo Guzmán. El Ballet Nacional del Ecuador presentó anoche en el Teatro Nacional su obra El Gato con Botas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rendirá un homenaje al maestro ecuatoriano de la cuarta dimensión, Estuardo Maldonado. Ecuador se unió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para festejar a Landarele, una de las máximas expresiones culturales del pueblo afroesmeraldeño. Darío Fo pervive en los escenarios con su obra Misterio Bufo. Además, esta semana se cierran ya las presentaciones del Encuentro Magdalenas. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, contaremos con nuestros invitados acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de su Dirección Distrital de Salud, parroquias urbanas y del sector de Chillo Gallo, desarrollan campañas informativas sobre la importancia de la vacunación. Así que contaremos con la presencia del doctor Henry Toaquiza y Estefanía Salazar para que amplíen este tema. También nos estaremos trasladando hasta la provincia de Esmeraldas a través del libro Canchimaleros. Su autor, Francisco Jarrín, nos contará detalles sobre esta obra que esta noche se presenta aquí en la institución, así que ustedes muy atentos para conocer todos los detalles sobre esta obra de un libro fotográfico denominado Canchimaleros. Y la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Internacional SEC también realizan una serie de charlas y de conferencias, y para hablar sobre este tema nos acompañará Néstor Yorca Vega, él es el decano de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Ahí tenemos la invitación entonces para que esté con nosotros durante estas dos horas de programación. Recuerde, las señales 100.9 FM y 940 AM a nivel nacional y también internacional. La página www.casadelacultura.gov.es está disponible para que usted la pueda utilizar. Puede escuchar este informativo en horario diferido, así como también lo puede escuchar en vivo. Toda la información que sale de aquí en esta cabina también está en esa página web. Contamos con un sistema de audio y video, usted también puede hacer uso de este servicio y de esta forma puede conocer a nuestros invitados que desde las 8 de la mañana están presentes aquí en nuestra cabina. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13, nos vamos ya con el desarrollo de nuestra propuesta informativa cultural. En el país. Vamos ya con la información. El doctor en ciencias agrícolas Ángel Llerena Hidalgo está nominado al Premio Nobel en Fisiología. Es el primer ecuatoriano que competirá por este prestigioso reconocimiento. Investigación. Ángel Llerena Hidalgo, que está nominado a este premio, viajará a Estocolmo el 1 de octubre para asistir a la ceremonia donde se anunciará al ganador. Fue nominado por su descubrimiento de uso de una alternativa agroecológica para el control de la cigatoca negra en el cultivo del banano con el uso de agua ozonificada. Es decir, su descubrimiento ahorra millones de litros de fungicidas y los reemplaza por agua ozonificada, logrando la eliminación del hongo que causa la cigatoca negra en el banano, detalla el comunicado de prensa sobre su candidatura. Tenemos 5 años trabajando en esta investigación y desde hace 3 se está aplicando en 5 bananeras, los cuales se exportan hacia los mercados europeos, asiáticos y norteamericanos con esta modalidad, que además reduce en 40% el costo de producción y aumenta en un 25% su rendimiento, explica también el máster en agricultura tropical sostenible. La candidatura fue enviada al Comité Nobel Noruego por la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, y su descubrimiento es parte de los 27 seleccionados. Yerena Hidalgo nació en Quevedo y actualmente es catedrático de Fisiología Vegetal y Agroecológica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Fuente: Diario El Universo. Y bueno, como corresponde a todos los ecuatorianos, nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que realiza este académico Ángel Yerena Hidalgo desde la provincia de Los Ríos. Vamos a avanzar con la información, 7:15. El Ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos, ha promovido varias campañas de educación y sensibilización ambiental respecto a la limpieza de playas. Una de ellas es la Jornada de Limpieza de Costas y Mares, que se realiza simultáneamente en más de 123 países del mundo, en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, promovido por la organización Ocean Conservancy. Esta actividad involucra cientos de voluntarios bajo el lineamiento de las 23 direcciones provinciales, Parque Nacional Galápagos y las 9 demarcaciones hidrográficas de la Senagua, para la recolección de desechos y motivación a los visitantes y población en general al cambio del comportamiento como una medida de prevención de contaminación en estas áreas. Para este 2018, la campaña se denomina Acción por el Planeta, la misma que se desarrollará en más de 300 puntos, ríos, quebradas, lagos, lagunas y playas, en las 24 provincias del país. Además, se estima que en esta actividad se contará con la participación de 46.000 voluntarios, entre estudiantes de bachillerato, organizaciones de las juntas de agua potable, servidores públicos y ciudadanía en general. Y precisamente el Ministerio del Ambiente el día de hoy hace la presentación oficial de esta campaña nacional Limpieza de Playas, Acción por el Planeta 2018. Esto lo harán en la Sala Verde del Ministerio del Ambiente a las 10 de la mañana. Fuente: Ministerio del Ambiente. Y bueno, esas son las noticias positivas que siempre llegan a nuestra cabina, a nuestra mesa de trabajo, saber que la gente ecuatoriana se une para hacer respetar la naturaleza y limpiar las playas. Cambiamos de tema, ya son la hora exacta, 7:18. La Universidad Iberoamericana de Ecuador y su Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas se complacen en invitar a la comunidad de investigadores y académicos al primer Congreso Internacional Investigación, Innovación y Emprendimiento UNIBE 2018. A desarrollarse los días 17, 18 y 19 de octubre de este año en las instalaciones de esta universidad. En esta jornada, los docentes investigadores podrán ser protagonistas de un intercambio de información científica y académica sobre temáticas de interés y relevancia en la Agenda Nacional e Internacional de Investigación en la Educación Superior. Compartimos a ustedes la invitación que nos hace Sumar Gómez, director de investigación de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Invitar a todos los docentes, investigadores, profesores de toda la comunidad universitaria, universidades públicas y privadas, a asistir al primer Congreso Internacional de Investigación en Emprendimiento UNIBE 2018, que se va a realizar entre el 17 y 19 de octubre en, la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Van a ser 3 días en la cual vamos a ver, a observar, a escuchar a los mejores expositores con casos de éxito de emprendimiento, pero también los avances tecnológicos que impactan a la comunidad universitaria y a la educación en general. Por eso es que es importante que todas aquellas personas que estén interesadas en participar, esta es su oportunidad para poder estar junto a investigadores y emprendedores del Ecuador. Las temáticas versarán en ambiente, cultura, arte y sociedad, Estado, economía, desarrollo y responsabilidad social, salud, desarrollo humano integral, emprendimiento, TIC e innovación, además de educación superior. Para obtener toda la información acerca del evento, usted puede visitar la página web congreso.unive.edu.es. Cualquier inquietud o información adicional puede escribir a congresosounive@unive.edu.es. Avanzamos con la información. Queremos recordarles a ustedes que la avenida Río Coca se encuentra con trabajos de repavimentación, por lo cual el tramo de esta avenida comprendida entre la calle Colimes, 6 de diciembre, avenida de los Chiris y también avenida Amazonas se encuentra con este tipo de trabajos. Tenemos entendido que en horas de la mañana se realizan los trabajos y a partir de las 3:30 de la tarde existe cierta circulación restringida por el sector, pero considerando también el trabajo que están realizando, la circulación no es muy adecuada. Sin embargo, sí abren las calles a partir de las 3:30 de la tarde. Vamos con más información cuando ya contamos con las 7 de la mañana y 21 minutos. 7 de la mañana y 21 minutos. Un día como hoy, 26 de septiembre del año de 1900, el presidente de la República, el doctor Gabriel García Moreno, decretó como el símbolo oficial de nuestro país a la bandera tricolor. Años más tarde, el 31 de octubre del año de 1900, por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, se ratificó y dictó el decreto del uso de la bandera tricolor, así como lo conocemos actualmente. La información, detalles históricos y también hechos trascendentes de nuestro país lo conocemos a continuación. La bandera del Ecuador es un paño rectangular formado por 3 franjas horizontales, una superior amarilla de la mitad del alto y 2 inferiores azul y rojo. Lleva el escudo del Ecuador en el centro para usos oficiales. Este símbolo proviene directamente de la bandera de la Gran Colombia. Entre el año 1845 y 1860 se usó un diseño distinto formado por un paño blanco con una franja vertical celeste con el centro compartiendo estrellas blancas. Este diseño se lo adoptó tras la Revolución Marxista. Por su origen común, la bandera ecuatoriana es similar a la bandera de Colombia y a la bandera de Venezuela, que también son antiguos territorios constitutivos de la Gran Colombia. Los modernos colores de la bandera ecuatoriana han evolucionado a partir de los de la bandera de la Gran Colombia, países que comprendían territorios de Ecuador, Colombia y Venezuela, y los tonos en los diferentes significados. El amarillo, que ocupa un tercio de la bandera, significa la abundancia de las cosechas y la fertilidad de la tierra. El azul, el color del mar y el cielo. Y el rojo, la sangre derramada por los soldados que dieron su vida durante las batallas de independencia. El escudo resalta la importancia de los meses memorables en los que se logró la emancipación. Se recuerda la presencia de la montaña en el Chimborazo, con un gran volcán ubicado a 6.200 metros, y la producción comercial nacional con un buque a vapor. En una fecha especial para nuestro país, el 26 de septiembre del año 1860, el doctor Gabriel García Moreno, en su calidad de jefe supremo del Ecuador, declaró la desaparición de la gloriosa bandera marxista que durante 15 años había sido el emblema oficial del Estado ecuatoriano y ordenó que se adopte nuevamente el iris colombiano. Poco tiempo después, la Convención Nacional, reunida en el año 1861 en Quito, ratificó lo declarado por el mandatario. Casi 40 años debieron pasar hasta que durante el gobierno del general Eloy Alfaro, por decreto legislativo del 31 de octubre de 1900, se reguló de manera oficial y definitiva el empleo del pabellón nacional con los colores amarillo, azul y rojo en franjas horizontales, y con la observación de que la franja amarilla debía tener el doble del ancho que los otros colores. Finalmente, un 26 de septiembre de 1955, el Congreso Nacional expidió el decreto mediante el cual se declaró, a un día como hoy, al 26 de septiembre de cada año, como el Día de la Bandera Nacional, haciendo obligatoria su celebración cada año. El coronel del ejército ecuatoriano, Milton Osorio Vaca, perteneciente al Círculo Militar Ecuatoriano, nos brinda sus impresiones a propósito de lo que tiene este día como representatividad para nuestro país. Quiero contar esto con una anécdota que pasó en Tigüinza. En Tigüinza y en los destacamentos que estábamos en pleno conflicto bélico con el Perú, una vez finalizado este y pacificado la frontera sur, nosotros tuvimos que arrear la bandera. En los diferentes puntos y sitios, así dispuso ese momento la MOMEP, son momentos sumamente emocionantes, el ver nuestro distintivo, la bandera del Ecuador a lo largo de toda la frontera sur con el Perú, fue realmente emocionante. Por eso es que este Día de la Bandera, nosotros los militares y los civiles y el pueblo en general, siempre reverentes al nuestro símbolo patrio que está a lo largo y ancho de la patria ecuatoriana. Una felicitación a todos aquellos que están celebrando y recuerdan este día 26 de septiembre como el Día Nacional de la Bandera. De esta manera, recordamos al 26 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. Ahora les contamos que con una inversión de 5.6 millones de dólares, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, impulsa INEDITA, una iniciativa que busca financiar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. La convocatoria recibió 457 postulaciones y tras un proceso transparente de evaluación, 7 comités científicos especializados por cada área eligieron 53 proyectos, 31 en modalidad institucional y 22 en colaborativa en red. Los ganadores recibirán hasta $50,000 en la modalidad institucional y $200,000 en la colaborativa en red. Dentro de las áreas se prevé los proyectos elegidos que abordarán 7 áreas de la investigación definidas previamente de acuerdo a las necesidades del país: salud y bienestar, agricultura y ganadería, ambiente, biodiversidad y cambio climático, energía y materiales, desarrollo industrial, territorio y sociedad inclusivos y tecnologías de información y comunicación. En esta línea, los proyectos seleccionados abordarán temas relacionados con calentamiento global, variedad y cambio climático, soberanía alimentaria y agrobiodiversidad, sostenibilidad industrial, eficiencia energética y de materiales, enfermedades tropicales y desatendidas, TICs aplicadas al territorio y la inclusión, ciudades inteligentes e inclusivas, estudios para las comunidades, pueblos y nacionalidades en el ámbito de los saberes ancestrales, estudios sobre acoso y violencia, entre otros temas. Los criterios de evaluación consideraron la calidad de la propuesta técnica y financiera, la experiencia, cualificación académica y equidad de género del equipo de investigación, el potencial innovador y la generación de activos intangibles, la contribución a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la pertenencia territorial y sectorial y las estrategias de divulgación científica. Este proceso además contó con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes constituyen aliados estratégicos y fueron un soporte en la evaluación de los proyectos. Cabe mencionar que el presupuesto asignado no es reembolsable, pues se trata de una inversión que realiza el Gobierno Nacional para el fortalecimiento de la producción del conocimiento colaborativo en el país. Fuente Senestil. Siete de la mañana con 29 minutos, 7:29. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos ya con más información en este espacio de Zona Cultura. Le recordamos que a partir de este instante usted puede marcar al 2220966 y compartir con nosotros la información a través de nuestro segmento Contacto Ciudadano hasta las 8 de la mañana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual. Nuevas concepciones. Inauguración, viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22 1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la máxima institución cultural del Ecuador, pioneros en la gestión cultural. El artista zarumeño Francisco Romero Simancas llegó la tarde de este miércoles 25 de septiembre hasta esta institución para, en una visita protocolaria al presidente Camilo Restrepo Guzmán, hacer la entrega oficial de la donación de una de sus obras, en este caso la obra que forma parte de la exposición El Lenguaje del Metal, denominada Descanso del Quijote, que fue entregada en manos del presidente de esta institución. Francisco Romero Simancas es un artista y escultor que nació en Zaruma, en la provincia del Oro, el 11 de marzo del año 1926. Realizó sus estudios en el Colegio Central Técnico de la ciudad de Quito. Junto con su padre, empezó su oficio elaborando artesanías en varios materiales, especialmente en madera. En 1950 se casa con Guillermina Reyes, con quien procrea tres hijas, Paquita, Zaida y Mónica. Continúa trabajando en el taller de su padre, en la elaboración de varias artesanías en cuerno de res, y en 1952 viaja a Quito acompañado de su esposa, su primera hija, su padre y su hermano. siempre pensando en expandir sus horizontes, tuvo la constante idea de conocer otros países. En ese entonces, sale de Ecuador rumbo a Venezuela, llega a la tierra de Bolívar, donde inicia actividades en el área del deporte, trabajando como entrenador de básquetbol en el Liceo de Baralt, en la ciudad de Maracaibo. Ya en el año 1958 llega su esposa e hija al país para radicarse junto a él. Allí Francisco, ya mudado a la pujante ciudad de Punta Cardón, seno de la industria petrolera de Venezuela, conoce al cónsul de Ecuador en Venezuela, por intermedio de quien le permite administrar una tienda de artesanía cerca al campo petrolero. Venezuela, país donde tuvo una gran trayectoria y por supuesto donde consolidó su trabajo. Su labor fue destacada dentro de la comunidad, ya que ayudó a promover a las comunidades culturales, artísticas y educativas. En el periodo de 1963, realizó varias exposiciones de escultura en madera y cuerno y estuvo en la directiva del Centro Cívico de Cardón. El gran mito que tiene este artista iluminado, a quien la producción le brota a borbotones, en momentos de trance va por una fortuna, siendo relegado hasta solo engrosar al anecdotario íntimo, pues Francisco jamás quiso que su obra trascienda hacia los demás. En lo que representó el cierre de su exposición desarrollada en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominado El Lenguaje del Metal, el maestro Francisco Romero visitó la tarde de ayer al presidente Camilo Restrepo Guzmán. El presidente lo recibió en su despacho, a él, su esposa, hijos, sobrinos y nueras. Estuvieron además los directores de las diferentes áreas con las que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El maestro Francisco Romero Simancas trajo consigo una obra para donar, la obra denominada El Descanso del Quijote, obra desarrollada en lo que es el hierro y el metal. Por supuesto, con sus diferentes características y particularidades. El secretario general Sergio Vélez dio lectura al documento elaborado por la Casa de la Cultura en reconocimiento al maestro Romero Simancas. La Casa de la Cultura y la ciudadanía ecuatoriana han sido testigos de la fecunda y reconocida trayectoria del connotado artista y escultor Francisco Romero Simancas, cuya obra ha enriquecido nuestro patrimonio cultural y trascendido las fronteras patrias. Acuerdo, primero, reconocer y destacar la inédita y creativa obra escultórica del maestro Francisco Romero Simancas. Segundo, recomendar a las presentes y futuras generaciones disfrutar de la obra patrimonial del maestro Romero Simancas y emular su fructífera obra artística y cultural. Tercero, entregar el reconocimiento y la distinción cultural institucional en la sede nacional el día 24 de septiembre de 2018. El maestro Francisco Romero conversa para nuestros micrófonos, nos detalla el valor histórico y trascendental que tiene esta obra en cuanto al concepto de la vida del Quijote de la Mancha y su fiel amigo Sancho Panza. Esta obra tiene un gran significado para mí porque me entusiasmó mucho la literatura de Miguel de Cervantes Saavedra. Y dio la casualidad de que de España venían unos folletos con historias del Quijote y su acompañante. Entonces yo empecé a tomar como modelos algunas escenas de una revista de dibujos con la vida y con las andanzas del Quijote. Existe un significado y un sentimiento especial por lo que representa su obra y el trabajo realizado a lo largo de los años. Para mí representa representa algo así como un sueño, ¿no? Porque es la primera vez que después de haber hecho tantas exposiciones en algunos lugares, aquí en la capital, en el país, por primera vez hago una exposición en ese salón de manera individual. Y ahora para mí, viendo la magnitud de mi obra, estando solo ayer, recién me di cuenta de la magnitud de mi trabajo. Para el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, con este acto se juntan dos elementos que componen al maestro, la creatividad y, por supuesto, la generosidad. Considero que es una muestra de escultura de las más altas calidades que se han dado en Quito y en el Ecuador. Esta muestra es un reflejo de lo que es la creatividad, la expresión, el arte y el sentimiento del maestro Romero Simancas. Sobre todo, el acto de hoy día es una demostración de la generosidad, es decir, paralelo a la genialidad, la expresión en el trabajo, en el metal, está la expresión de su corazón al donar una de las obras más hermosas, de mayor contenido para él. él por el esfuerzo, por la dedicación, por todo lo que él significa haberse desprendido. En retribución a la obra desarrollada por el maestro y a este elemento en particular que queda en donación, la Casa de la Cultura entregó la distinción cultural más importante, que es la huella, y un reconocimiento especial. Hemos entregado la condecoración más alta que la Casa de la Cultura da a los artistas ecuatorianos y lo hacemos con el mayor de los gustos porque él merecía eso y muchísimo más. Esperemos que su obra pueda ser conocida por todos los ecuatorianos. El próximo año podamos aportar para que la obra circule en todo el territorio nacional y así se conozca esta expresión de creatividad que es nacida y crecida en la ciudad más hermosa del mundo como es la ciudad de Saruma. Finalmente, Marco Heredia Romero, sobrino del maestro, entregó al presidente de la Casa de la Cultura el libro denominado Un Pueblo, Un Genio, Un Legado, precisamente donde se relata la vida de todo un conjunto familiar que son todos quienes componen la familia Romero Simancas. El libro Un Pueblo, Un Genio, Un Legado habla de la historia de la familia Romero Simancas, de la cual es descendiente Pancho Romero Simancas, que es el quinto de los 14 hijos de Rogelio y Pastoriza. La característica de este libro básicamente es que describe la obra artística tanto de Rogelio Romero padre como Francisco Romero hijo. Toda su historia desde sus inicios, desde su génesis, todas las virtudes, las anécdotas que tuvieron que pasar a lo largo de la vida. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y establecemos ya contacto ciudadano a esta hora de la mañana, gracias a las personas que se comunican con nosotros al 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Qué gusto. Bueno, ustedes también tienen importante información que compartir con nuestra audiencia. Adelante. Así es, Laurita, extender la invitación a toda la comunidad, especialmente del sur de la ciudad. Este día viernes vamos a presentar la nueva extensión Quitumbe del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto se va a realizar en la avenida Rumichaca y Condorñán, en el parque Shanshayaku, en el Centro Cultural Quitumbe. Después de varios diálogos, después de varias reuniones con diversos colectivos del sur de la ciudad, especialmente de Quitumbe, se ha logrado ya consolidar esta nueva extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del núcleo de Pichincha en el sur de Quito. Va a existir un programa artístico-cultural con poesía, música y danza, en donde se entregarán las credenciales como extensión y también nuevas membresías a quienes ahora forman parte ya del núcleo de Pichincha y también de la Casa de la Cultura, Laurita. Bueno, esta serie de actividades se van a desarrollar el 28 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Voy a repetir, avenida Rumichaca y Condorñán, parque Shanshayaku, en el Centro Cultural Quitumbe. ¿Cuántos miembros serán parte de esta extensión? Ha trabajado ya con varios colectivos, como lo he mencionado antes. Están cerca de 30 nuevos miembros, quienes han entregado diferentes documentos que avalen su trabajo cultural y también su gestión en el territorio. Entonces ellos recibirán las credenciales. También se va a dar un nuevo proceso de apertura para que más personas formen parte de la Casa de la Cultura, demostrando sus conocimientos y destrezas en el ámbito artístico-cultural. Entonces la invitación está abierta para que todos nos acompañen este día viernes 28 de septiembre para la presentación de la nueva extensión de Quitumbe de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Parque Shanshayaku, en el Centro Cultural Quitumbe. Bueno, ¿y el espacio en el cual funcionará esta extensión o sede ya está previsto? Así es, la excelente gestión que realiza el Foro Cultural Quitumbe, que es la principal organización que se mueve en este sector, ha permitido que el núcleo de Pichincha, y en este caso la nueva extensión de Quitumbe, cuente ya con dos lugares en donde va a trabajar. Uno de ellos es una amplia casa comunal que tienen en la quebrada frente al terminal Quitumbe, en donde se ha renovado a través del cooperativismo y la gestión de la comunidad una quebrada para actividades culturales, y la otra es el Centro Cultural Quitumbe, que es un espacio también que se ha entregado a través de la municipalidad y los fondos concursables hacia la comunidad, en este caso para que existan en este lugar capacitaciones permanentes, sobre todo en la disciplina de la danza. El núcleo de Pichincha lo que intenta es llevar más capacitaciones y sobre todo reforzar el trabajo que se realiza desde ya en este espacio de la ciudad, que tiene muchísimo por brindar y también tiene muchísimas más actividades para que la gente se junte y sobre todo forme parte de esta gran familia cultural que tenemos en la provincia. Bueno, queremos agradecer a Homero Arboleda por comunicarse con nosotros al 2220-966 en este segmento de Contacto Ciudadano y hacer la invitación para que participen este 28 de septiembre, donde habrá poesía, música y danza. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Muchísimas gracias, Laurita, y a toda la comunidad de Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos con más información. Baile, comida y belleza fue lo que el público esmeraldeño del país y turistas internacionales pudieron disfrutar este fin de semana en la primera edición del Festival Nacional del Andarele. Fue ya asentada como el patrimonio intangible de la humanidad, la marimba. Entonces, ese es nuestro agradecimiento siempre a los sectores culturales. Oiga, toda la gente, todas las reinas, cada uno bailó el andarele 2 minutos 75 segundos, pero fue algo maravilloso. Fue televisado por un prestigioso canal de aquí de la localidad, como es Telemar. Con esta alegría, Yurki Minota, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, recibió la primera edición del Festival Nacional del Andarele, realizado por el Grupo Tierra Negra y la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia, como parte de la propuesta acogida por los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El festival se desarrolló en 5 etapas. La primera fue el Pregón Nacional del Andarele, que se celebró el pasado viernes y en el que participaron 21 unidades educativas de las modalidades dancístico-musicales y solos de danza con música grabada. La mejor comparsa fue premiada con una placa conmemorativa y un juego de instrumentos tradicionales, entre ellos la marimba, el bombo y guasá. La elección de la reina fue otro de los eventos esperados. En este certamen participaron 11 provincias. Cada candidata participó con trajes típicos elaborados por artesanas y además debían realizar el baile del andarele. Pastaza se llevó el primer lugar con la señorita Inés Toscano, haciéndose acreedora a $1,000. El segundo puesto fue para Santa Elena con $700 y Azuay en tercer lugar con $350. Con esta iniciativa, el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas considera que con esta actividad remarcan la identidad del pueblo afroesmeraldeño en la sociedad y de forma especial en las nuevas generaciones. Como Casa de la Cultura, nos sentimos satisfechos de haber cumplido con el objetivo que era de revivir nuestras costumbres, danza gastronómica, porque aquí estamos para elevar y satisfacer la cultura, demostrando a los niños de que no es solamente el reggaetón, no es solamente la salsa choque. Acá tenemos el pasillo, tenemos el valse, tenemos el albazo, tenemos el cachuyapi, tenemos la salsa, tenemos el andarele, tenemos la caderona. Entonces, tenemos que enseñarle nuestra cultura a los niños. El festival cerró en las localidades de San Pedro y San Pablo, en la Isla Piedad, en donde se desarrolló la feria gastronómica del andarele. Los platos típicos como el tapado de pescado, el encocado de pata de burro, entre otros, a un precio máximo de $3. En esta primera edición del festival se ha llevado a cabo con $10,000 correspondientes al fondo concursable del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para las próximas ediciones esperan que se replique con el apoyo tanto del Ministerio como también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos, tenemos otro contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, con Esteban Ruiz, del grupo de títeres Zumbambico. Esteban, qué gusto saludarle. Y bueno, hay muchas actividades que ustedes van a realizar y hay una que desean hacer la invitación al público del noticiario de Zona Cultura. Sí, por supuesto. Es para este día sábado, 17:05 p.m, en la Sociedad de Egresados del Mejía. Reestrenamos nuestra obra sobre el abuelo Eloy y el tren de los sueños. ¿Cómo se construyó el tren de la Unidad Nacional? Títeres de Guiñol para toda la familia. Esta propuesta, el abuelo Eloy y el tren de los sueños, ¿a quién le pertenece? Este grupo de títeres Umbambico es autoría propia del grupo, y el montaje también, todo de nosotros. El abuelo Eloy y el tren de los sueños, ¿está dirigido para qué grupos de la familia? Para todo público, así que puede ir grandes, pequeños, la abuelita, los chiquitos, todo es público familiar, lenguaje familiar. ¿Estará presente don Eloy? Estará presente don Eloy Alfaro, y él nos contará qué vericuetos tuvo que hacer para la construcción del tren de los sueños. ¿Cuál es su papel? Yo manejo todos los títeres, son 7 títeres en escena, más los objetos y obviamente el tren de los sueños. ¿Qué mensaje le daría a don Eloy a quienes están compartiendo el noticiario de Zona Cultura? ¿Será que le podemos invitar? Buenos días. El mensaje que les doy es que nosotros tenemos que luchar contra nuestros sueños. Por favor, luchar contra todo lo que se oponga a nuestros sueños y hacerlos realidad, así como yo construí el tren de la Unidad Nacional. El devorasueños casi me lo impide, pero con la ayuda de toda la gente, vamos, vamos a construir el sueño de un tren que una todo el Ecuador. Bueno, gracias don Eloy por acompañarnos, y ahí están los títeres, este papel que juegan determinados personajes, y que gracias al talento de alguien que mueve a estos personajes y que nos dejan memorables historias. Gracias al representante de Títeres Umbambico por esta invitación para el sábado 29 de septiembre, el abuelo Eloy y el tren de los sueños, que se va a desarrollar en la Sociedad de Egresados del Mejía a partir de las 5:00 p.m. Cuénteme, ¿esto tiene costo? No, la entrada es libre y al final pasamos el sombrero. Bueno, pues ahí estarán entonces ese sombrerito para pasar por todos los asistentes. Muchísimas gracias a usted por su participación, y bueno, que les vaya muy bien y que pueda llegar ese tren a la Sociedad de Egresados del Mejía. Muchísimas gracias a ustedes, les esperamos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Perfecto, ahí tenemos más participación. Usted también puede marcar al 2220966, 2220966 y difundir las actividades artísticas y culturales. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura acogió anoche la presentación del libro Proceso y Desafío de la Recuperación de la Memoria Histórica del Pueblo Indígena del Siglo XXI, texto escrito por Pascual Yepes Morocho, en el cual se enfoca la democratización y los resultados de la investigación sobre los saberes y conocimientos tradicionales, tanto a nivel local, nacional e internacional. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, fue parte de este evento. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la noche de este martes 25 de septiembre el libro El Proceso y Desafío de Recuperar la Memoria Histórica del Pueblo Indígena en el Siglo XXI, escrito por el indígena Pascual Yepes Morocho. El evento fue presentado en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución ayer en horas de la noche. En la presentación de este libro estuvo la magíster Patricia Noriega en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el doctor Hugo Quirós, presidente del Parlamento Andino, además representantes de la diplomacia ecuatoriana para la disertación del libro, en su caso, el director de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Alejandro Suárez, un comentarista por parte de la sección de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura en manos del doctor Germán Rodríguez. En contexto general, este libro enfoca la democratización y los resultados de la investigación sobre los saberes y conocimientos tradicionales, tanto a nivel local, nacional e internacional. Visibiliza este importante legado ancestral en un mundo globalizado donde su contenido aborda la confrontación de los viejos paradigmas con los nuevos conceptos ancestrales, en los cuales se propone nuevas maneras de resolver crisis social y humana actual. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. En representación del presidente de la Casa de la Cultura, la magíster Patricia Noriega, directora de museos, brindó su discurso. En el mismo, destacó el valor humano y espiritual que tiene el maestro Pascual Yepes. Quiero de manera especial saludar y agradecer la presencia de Taita Yachak, Alberto Taxo, mi maestro, mi hermano. Taita, tú llenas todos los espacios con luz. Gracias por permitirme conocerte y vivenciar durante más de 20 años el camino de nuestros ancestros que tú abres y ofreces a tanta gente que está en búsqueda de la espiritualidad más pura. Para el presidente del Parlamento Andino, Dr. Hugo Quiroz, este evento representa lo que es la comprensión de los saberes ancestrales. Los saberes ancestrales son la expresión de una cosmovisión profunda y compleja que dista mucho de la concepción del mundo occidental. Entender que el conocimiento y comprensión de estos saberes no puede darse cabalmente a través de un proceso de descripción, análisis y categorización, pues la verdadera comprensión de los saberes ancestrales surge desde la vivencia de esa cosmovisión. Para Mónica Bolaños, secretaria del Kapak Ñan, este libro refleja precisamente todos los conceptos en los cuales se basa el Kapak Ñan. Con orientación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Secretaría Técnica del Kapak Ñan, él hizo un trabajo muy interesante de lo que es el significado del Kapak Ñan aquí, especialmente en la zona de Chimborazo, que inscribimos a este bien patrimonial como patrimonio del mundo. Finalmente, el maestro escritor Pascual Yepes Morocho responde a una de las dudas que surgen dentro del contexto de su libro. Por eso me he preguntado, ¿qué está pasando aquí después de 5 siglos de resistencia indígena? La civilización indígena está viva porque es un sistema de vida consciente y sus luchas por permanecer su memoria en el tiempo, que es un proceso evolutivo. Es una historia permeable, pero el sistema globalizante no quiere reconocer esta realidad. El maestro invita a todos a romper paradigmas e involucrarse más en lo que es el mundo de la cosmovisión indígena. Difundir las memorias indígenas es defender su sistema de vida ante el abuso de querer terminar con nuestra conciencia, con nuestros conocimientos y saberes. Invito, amigo, amiga, autoridad, compañero, a cada uno de ustedes que seamos pioneros de la vida digna e íntegra, para que el proceso de integración del siglo XXI confronte con los viejos paradigmas, con los nuevos conceptos ancestrales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí hay una obra más para acercarnos a los saberes ancestrales. Y continuamos con más información. Desde este 28 de septiembre arranca el 10º Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Nuevos espacios, nuevos públicos son los conceptos bajo los cuales se maneja el sitio desde donde inician estas actividades. Es el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha. Además, otros espacios que se abren para ser parte de este festival internacional. La programación, jornada y talleres le damos a conocer a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación Artística Sala Calle desarrollarán el 10º Festival Internacional denominado Al Sur del Sur. Durante este evento estarán presentes varios artistas y teóricos profesionales que trabajan en pos del arte, la salud mental, la educación, entre otros. El evento arranca este próximo viernes 28 de septiembre hasta el próximo martes 30 de octubre, en horario de 17 a 20 horas. El primer sitio escogido es el Pabellón de las Artes, desarrollado por el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El festival estará matizado por artes multidisciplinarias como la música, la danza, el teatro, artes visuales, performance, capacitación especializada, actividad académica, dinámicas de intervención, organizaciones barriales, fundaciones, entre otros. Este año habrá una exposición de artes visuales, arte objeto, espectáculo teatral y cineforo. Además se contará con la presencia del experto Alfredo Moffat de Argentina, precursor de la psicología social y construcción de comunidades terapéuticas de las dinámicas de enseñanza. También participarán un equipo selecto de docentes de arte, pedagogía y salud, quienes realizarán intervenciones en los espacios de salud para grupos vulnerables, trabajadoras sexuales, tercera edad, pacientes psíquicos, necesidades educativas, grupos vulnerables, jóvenes drogodependientes, entre otros. Por otro lado, habrá capacitación especializada para profesionales, docentes, psicólogos, artistas y afines con herramientas novedosas para la pedagogía, psicología, terapia y manejo de grupos. Conversamos con la directora y organizadora del festival Al Sur del Sur. Clara Buccelli tiene un masterado en neuropsicología y educación, licenciatura en pedagogía del arte de artes visuales, tecnología en artes plásticas con especialidad en arte gráfico, es actriz, titiritera y gestual, realizó especialidades de técnicas de grupos y es gestora cultural. Desde nuestros estudios conversamos con Clara. Ella nos destaca lo que representa esta nueva edición del festival. Son 10 años de haber gestionado, 10 años de estar ahí en la lucha de sostener un proyecto y de ir creciendo también un poco en lo que vamos permanentemente proponiendo. Entonces el festival tiene tres partes. La una son las jornadas culturales, que las hacemos en nuevos espacios, que son nuevos espacios de producción artística, en los barrios, en lugares de la periferia, en comunidades, en casas barriales, parques, iglesias, donde se reúne la gente. A la directora le preguntamos cuáles son los nuevos públicos hacia los que se dirige este nuevo festival. Con nuevos públicos, es decir, acercarnos a estos públicos donde las personas no están acostumbradas a ver actividades culturales, artísticas, donde las personas de pronto no entran a una función de teatro o van a una exposición de artes plásticas. Y el festival va con la idea de sensibilizar, de abrir ese espacio, de acercarse a la gente, de intervenir también un poco el espacio público o el espacio social donde se reúnen las personas. Uno de los seminaristas en psicodrama y comunidad terapéutica es Alfredo Moffat, experto en psicología social. Él llegará para explicar de manera pragmática cada uno de estos temas. Imagínate lo que es estar encerrado en un hospital psiquiátrico. Ahora hay una filosofía diferente, es la idea de la externalización, de sacar los pacientes del hospital. No los puedes sacar y tirarlos a la calle, hay que hacer propuestas. Y justamente en esas propuestas es que este año hemos traído a Alfredo Moffat, es un experto en el tema de generar comunidades terapéuticas y principalmente él viene con toda la escuela de Pichon Rivière. Les dejamos con la cordial invitación desde este 28 de septiembre y por un mes hasta el próximo 30 de octubre, lo mejor del 10º Festival Internacional Arte al Sur del Sur. Los pueden encontrar en www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com, que es nuestra página donde tenemos toda la información, el calendario y todo lo que quieran, todos los detalles, fichas, descripción y todo. ¿Ya? También pueden llamarnos por teléfono al 099-899-3522 o buscarlos en el Facebook como Festival Sur del Sur o Festival Al Sur del Sur. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.